El membrillo. 1. El hombre vivía frente a la Alhambra, en una bonita casa con jardín, agua y rodeado de algunos árboles frondosos, pero no muy altos, porque desde la puerta de su casa también se veía una amplia panorámica de toda la Vega de Granada, al sur, las cumbres del Suspiro del Moro y, más al levante, las crestas de Sierra Nevada. Panorámica y paisajes que a él le llenaban de vida porque en el fondo tenía alma de poeta y por sus venas corría sangre romántica. Por debajo de su casa, el hombre tenía un huertecillo con higueras, algunos granados, ciruelos, membrillos, un acerolo y un azufaifo. Estaba este huertecillo no lejos de las aguas del río Darro y de aquí que él todos los días recorriera las calles del barrio para ir y venir a este lugar, porque lo cuidaba con un primor especial, cavando las tierras en otoño y sembrando ajos, cebollas, patatas o espinacas en estos mismos meses. Luego en primavera sembraba tomates, berenjenas, pimientos, calabazas y albahaca y, en verano, recogía los frutos de estas plantas. Al llegar de nuevo el otoño, lo que más le gustaba a él era cosechar los membrillos, las almendras de su único almendro y las nueces de la bonita noguera que también crecía en el mismo centro del huerto. Por el lado de arriba de su casa y no muy lejos, un día construyeron una residencia para estudiantes universitarios. Y como el terreno en este bonito barrio del Albaicín está en ladera, construyeron escaleras para llegar y salir del edificio de los estudiantes. Por una estrecha calle y que era la entrada principal tanto al centro de los residentes como para su casa. Por eso, cada vez que salía de su casa para ir al huerto y regresar, tenía que hacerlo por estas escaleras. Aquí, a lo largo del curso universitario y cuando los jóvenes ocupaban la residencia, algunos de ellos se sentaban con frecuencia. Al caer las tardes y en los mismos escalones de la empedrada escalera, era un placer para ellos contemplar las puestas de sol sentados en estas escaleras al tiempo que también se recreaban en la bella figura de la Alhambra y en las blancas cumbres de Sierra Nevada. A veces, estos jóvenes portaban libros o cuadernos y mientras desde este lugar se recreaban en la tarde y se daban compañía, estudiaban o tomaban notas. En otros momentos, simplemente era como una pequeña reunión al aire libre para charlas de sus asuntos. Cuando el hombre, en estas tardes de otoño, regresaba de su huertecillo casi siempre con algunos de los frutos de sus plantas y árboles. Con frecuencia se encontraba a varias muchachas sentadas en estas escaleras. Estas al verlo, algunas lo saludaban enseguida y otras se apartaban un poco para que pasara. Y como este hombre, ya de edad muy avanzada, tenía sangre de romántico en sus venas, le satisfacía mucho encontrarse con estas jóvenes. Se decía: son bellas, agradables, de sonrisas frescas y llenan de encanto este rincón cada tarde y frente a la Alhambra. Mi corazón las siente como si fueran pequeños trozos de poesía que alegra el alma y llena de ilusión la vida. Un día, tengo que escribir para ellas poemas y hasta les regalaré flores o frutos de mi huerto. Merecen ser tratadas con estas y otras muchas delicadezas. Y una tarde de otoño de temperatura muy cálida, cielo azul y transparencias celestes, regresaba de su huertecillo. Con una bolsa llena de membrillos muy lustrosos, color oro y grandes. Al final de la escalera, se encontró con tres muchachas que, como otros días, aquí estaban sentadas. Se apartaron un poco al verlo para que pasara y, como llegaba cansado, se paró un momento para tomar aire. Soltó la bolsa de los membrillos en uno de los escalones, la abrió, sacó de ella el fruto más lustroso y a la joven que tenía más cerca, se lo ofreció diciendo: «Un pequeño regalo de mi huerto para vosotras». Sorprendida lo cogió la joven al tiempo que preguntaba: «¿Esto para qué sirve?». «Es un fruto muy oloroso que podéis poner en la estantería entre los libros para que decore o entre la ropa para que la perfume». «Pues muchas gracias», dijo otra de las jóvenes que en la escalera estaba sentada. Siguió el hombre remontando hacia su casa y en su corazón sentía como una satisfacción muy grata, como un placer especial por haber regalado uno de los mejores frutos de su huerto a la hermosa joven. Soñó con ella aquella noche y hasta pensó escribir un poema para regalárselo al día siguiente. Pero a la tarde siguiente, un poco antes de ponerse el sol, de nuevo subía él por la escalera. En esta ocasión en la bolsa traía, además de membrillos, tres pequeñas calabazas que pensaba ofrecer a alguna de las jóvenes que imaginaba sentadas en la escalera. No había nadie esta tarde en este lugar sentado, pero el hombre, al terminar de remontar, como otras veces, se paró a respirar en el mismo sitio. Soltó la bolsa en el mismo escalón de otros días y en este momento miró por para su izquierda. Cerca y entre unas plantas del jardín, vio el membrillo que la tarde anterior había regalado a la joven. Estaba tirado, magullado y con heridas ya oxidadas de los golpes al haber rodado. Segundo, dejó el escalón donde se había parado, se movió por entre las plantas del jardín, romeros, espinos, una pequeña chombera y algunos rosales y se fue derecho al fruto que había visto. Lo cogió con cuidado, volvió a donde tenía la bolsa con los membrillos que traía de su huertecillo y lo puso dentro. Miró no de frente sino de reojo donde sabía que vivían las universitarias y pensó en ella. En estos momentos no con simpatía ni inspirándole en su corazón poesía y belleza. Sintió tristeza y en el fondo cierto amargor por el desprecio. Cogió de nuevo su bolsa con los membrillos, continuó subiendo y cuando llegó a su casa, en las brasas de la lumbre que ardía en la chimenea, enterró el membrillo que había recogido de entre los arbustos. Esperó unos minutos y cuando estuvo seguro de que estaba bien asado, lo apartó de la lumbre. Esperó unos minutos más para que se enfriara un poco y luego, con su pequeña navaja, le quitó la piel. Lo partió en varios trozos y lentamente se le fue comiendo, saboreándolo despacio para gustar su agrio y dulce sabor a miel y naturaleza fresca. Mientras se comía estos trozos de membrillo asado y abandonado por la joven universitaria, miraba por la ventana. Al frente y en la otra colina, se veía la Alhambra iluminada con luces artificiales y con la luz de la luna. Más cerca de su casa, se veían los cipreses y tejados del barrio del Albaicini. Un poco a su derecha, destacaba el edificio que albergaba a las universitarias. Con indiferencia y en el fondo cierto desprecio, observó durante un rato a este edificio y pensó en ella. Se dijo: no te imagino ni quiero que mi corazón así lo sienta, ni poesía ni amable. Has despreciado y tirado desconsideradamente el fruto que te regalé ilusionado. Y con esta acción tan poco honesta, me has herido en el alma. Deseo ahora mismo no volverte a encontrar nunca más, ni sentada en la escalera ni por las calles de este barrio y ciudad. Porque aunque tengas un rostro joven, reluciente y con fina piel y grata sonrisa, en tu corazón hay algo que no me gusta. Te irás de esta ciudad al terminar el curso y ni siquiera serás consciente de tu extraño y feo comportamiento para con mi persona. Y yo, siempre te recordaré como desagradable y poco digna, carente de poesía aunque aparentes ser dulce y bella. No quiero saber nada más de ti y ni siquiera voy a rezar una oración por tu persona al cielo.